yeah, we're back, baby. We're back. Agregarle. Yay. Y ahí está. Y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número. ¿Cuál es? Cinco. ¡Cinco! Soy el número cinco. This is the whole DJ Fu, a.k.a. Fuscas Fu, a.k.a. TJ Fu, a.k.a. Tengo otros a.k.a.s, pero se me olvidan el Montadiscos Fu. A mi lado tengo mi baby, a mi homie, Baby Dope. ¿Cómo te dicen? Hi, es a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Nerd, a.k.a. Mr. G. Y bienvenidos sean a Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop, todas sus aventuras. ¿Y aquí vinimos a qué? Aprender y enseñar juntos. Así que si te gusta el rap, el hip hop y la música, comparte, suscríbete y dale like. El día de hoy vamos a hablar de J. Cole, su compa P. Diddy. Y vamos a hablar de los top 5 de J. Cole y de las nuevas canciones y discos que han salido. Yes, feliz sir. Cumpleaños a... Again. Feliz cumpleaños a Solo The Master, el que promueve... ¿Neta? ¿Cumplió años? ¿Por qué no sabía eso? Sí, felicidades. Si te gusta el beat del principio y del último, Solo The Master lo promueve. Feliz cumpleaños a For Real. Yes, sir. ¿Cuántos años cumple For Real? 51. ¿Y canción favorita, For Real? ¿Tienes una? Fronting. Es la de For Real Fronting. Solo es Fronting con Jay-Z. Okay. That's my favorite. A mí me gusta la de Rockstar. Es con Nerd and Happos. Hay diferencia en Nerd y For Real. Ok, pero... También, el rola de él. Sí. Feliz cumpleaños a Eddie Murphy, 63 balas. ¿Tu película favorita? Pues me gusta la de Beverly Hills Cop, policía de Beverly Hills. Según va a sacar otra, ¿no? Dejen las clásicas en paz. Según ¿no? yo, miré que iban a sacar otra de esas. Me gusta la canción de My Girl Wants to Party all the time. Party all the time, party all the time. Le quería dar ese shout out porque si tienen su rolita, Eddie Murphy. Feliz cumpleaños a Young M.A. ¿Quién? Young M.A. ¿Quién? Ok, perdón. Feliz cumpleaños a Quavo. Oh, Quavo. Rola favorita de The Migos o de Quavo. Stir Fry. Le digo straightening. Esa me pone derecho. Feliz cumpleaños a Pedro Pascal, a papi Pedro Pascal. Fantastic Four, let's go. Feliz cumpleaños a Randy Orton. J-Rock, canción favorita de J-Rock. My Life. Mira la de Awesome con J. Cole. Feliz cumpleaños, 62 balas a MC Hammer. No, MC Hammer, nada que decir, pues su hit, ¿no? Sí, pero aparte, pues. Que hay gente que no la conoce, MC Hammer, hay que darle su shout out. Feliz cumpleaños a Lady Gaga. 38 balas. No mames, Lady Gaga. Yeah. 38. Yeah. ¿Canción favorita? ¿Canción favorita de Lady Gaga? La de... Lo que sé es que tiene fit con Wale. Es lo que es más interesante de ella. Me gusta la rola de Bad Romance de Lady Gaga. La de Alejandro. Es la que estaba pensando, Alejandro. ¿Cuál es la de...? Feliz cumpleaños a Mariah Carey. Humildes 55 balas. Heartbreaker, you got the best of me. Sería mi favorita. ¿Favorita de ella? ¿Cuál es la de con Jay-Z? ¿Te acuerdas? Pues esa, ¿no? Heartbreaker, el remix con Jay-Z. Yeah. Feliz cumpleaños a Fergie, una de las pioneras en el rap femenino de los 2000s. Se podría decir, Nicki Minaj existe por ella. No es cierto. Ya, Fergie estaba rapeando, dando su Fergalicious Fur acá y Nicki Minaj acá, apuntando. My house. Sí, es como que... Me gusta su rola de Clumsy. El beat está chistoso y divertido. ¿Seguro es producido por For Real? ¿No? ¿O qué? No sé. Me sales ahí. ¿Te acuerdas que tiene canción con Daddy Yankee? Claro, es la de... ¿No es la de Impacto? ¿Es la de Impacto Remix? Sí. Tirando. Daddy Yankee se rifó en cabrón. Yeah, Fergie también. O sea, hay que, no, me refiero como en esa época. Este güey estaba con todo. Yeah, y esto es pre-Nicki Minaj, cuando estaba Fergie a todo lo que daba, enseñándole... A la gente como debe de ser. Y alguien que aprendió, me imagino que de Fergie y de Nicki Minaj, a la Danielle Bregoli, a.k.a. la Bad Bobby o Baby. ¿Te acuerdas de esta chica? Bad Baby. La Catch Me Outside Girl. Ah, sí. Que sorprendentemente tiraba barras, la morra, ¿no? ¿Te acuerdas sus rolas? Sí, no, sus rolas no me acuerdo, pero me acuerdo su meme, mame. Que tenía. Sí, una chica humildemente 21 años, porque pues se hizo famosa chavita, como a los 13, ¿no? Feliz cumpleaños a Juvenile. 49 humildes años a Juvenile, si lo hubiera. ¿Qué te gusta de Juvenile? Pues nomás la neta le conozco la de Back to Tang Up. Y imagino sus rolas de... Tiene unos versos ahí, yo creo, con Big Timers, creo, pero... Hot Boys, ¿nunca te gustaron Hot Boys? La neta, qué pena con los círculos que me juntaban. Nadie me estaba enseñando Hot Boys. ¿No? O tal vez no puse atención lo suficiente, ¿no? O no sé qué decirte, pero... yo por eso vengo aquí a aprender y me doy la tarea de la próxima semana traerte un... Hacemos Top 5 de Juvenile. Okay. Yo hago mi Top 5 personal de Juvenile. Yeah, yeah. Así que... ahí sí que dejas... BG, Juvenile, like... Donde salga Juvenile, ahí voy a escucharme mínimo 50 canciones y ahí te vengo 50 versos diferentes. Juvenile, te vengo mis top 25. Feliz cumpleaños de Big Sean, tu rapero que tampoco... Do it. Funny, famous, get it, money. Déjame mirar, es tu favorita. Le conozco la de la que tiene con E-40 y le conozco la que tiene con Kanye y le conozco la que tiene con Drake con Kanye. La de Blessings. La de Blessings y la de I Don't Give a Fuck y la de esta otra que es Beat the Travis Scott, Live for Your Love. Me gusta muy bien esa rola. Sí, todas estas canciones las conozco por el feat. Salen Mercy, reconocido su versillo, humildemente. No quiero hacer mucho hate en Big Sean porque no lo escucho mucho y por eso hago el hate, porque pues no lo conozco como persona y no me he metido mucho a su disco. Escuché el que sacó hace como 2-3 años que está como que flotando, que está como que bien pensativo. Bueno, Big Sean, yo sé que tú lo recomiendas, estabas buscando tus top rolas de Big Sean, ¿verdad? ¿Qué otra recomiendas de Big Recomiendo, Sean? Me gusta más su carrera de mixtapes. Tiene uno que se llama High Rise, producido por Canon. Canon. Esa rola está una de mis favoritas y es como ese tipo de rolas que me gustan de él. Con su flow un poquito más lento y luego cambia doble tempo, pero igual es más lento que... Y el beat lo has calmado porque últimamente, como los que tú dijiste, son como más bangers, ¿no? Más hi-hats y todo ese pedo. Sí, y acá no, son como samples y más chido. O algo más acá, sofo estilo, más acá no, que sofo nunca. Estilo, pero igual por ahí va. Pero también, si quieres aventar algo así, el remix Freestyle de Lemonade de Gucci. Lo sacó también a Big Sean, también muy buen freestyle que se avienta de esa era. De Mixtape Run. Ah, ok. Entonces sí trae con qué defenderse Big Sean, pero no puesto atención, al parecer. Ya te ¿verdad? Dije, aquí lo dije yo. Escribió Graduation, así que ¿qué más quieres? Sí, ya sé, ¿no? Sí, me acuerdo que tiene un verso bien chilo con Larry June recientemente. Sale en la I Don't Like, so. Sí. ¿Sí tiene de dónde? La de Don't Like, la gente, me encanta esa rola. Ya sé. Sí. Bueno, feliz cumpleaños a toda la gente que cumple años el día de hoy y ayer y desde que no grabamos. Feliz cumpleaños a The Undertaker, cumple 59 años. Así que al topón. Saludos a Leo Wayne y a Meek Mill, porque van a sacar rolas nuevas en WrestleMania hoy. Órale. ¿Y no te fue cumpleaños de Leo Wayne? No me acuerdo. A lo mejor se me olvidó anotar. Hay una canción que se llama Aries. ¿Aries? Aries. Y son como... Pura gente de que es de Aries. Ajá. Búsquela. Creo que es de Michael Maynard, creo. Si no sale Leo Wayne. Y ahí está, ya la vi. Y sale Pharrell también. Sale un buen de raza ahí. A ver. Mike Will Maynard. Sí, sí, sí. Aries, sí. Dice Ray Schremer, Pharrell, Quavo y Big Sean. Acá está, mira, vi que te... Tiene sus cumpleaños, ahí están tus cumpleaños. Pero, hey, mencionamos a Quavo y mencionamos sí, a Pharrell. Sí, mencionamos a Big Sean, ahí está, mira. Tal vez Ray Sherman no cumple años, pero se juntan con Mike Will Mater, ¿no? O tal vez cumpleaños. O tal vez Mike Will Mater cumple años y yo ni en cuenta. Pero no sale Leo Wayne, así que. Es que me acordé, no sé por qué me acordé, pero igual, ahí está. No, se me olvidó darle shoutouts a gente que comenta y nos da suscripción, así que muchas gracias a Edgar Reylas. Suscripción. Oh, gracias. Perdón. Es más, por favor, gente, creo que no hicimos eso, el plug. ¿Sí? Suscríbanse al canal de YouTube, denle like a los videos, o denos más abajo también. Los comentarios sí dicen si estuviera chido para saber qué quieren y qué no quieren. Edgar Reylas dijo que le batalla en entender qué canciones recomendamos por nuestro acento. Y siento como que tal vez decimos, como los dos hablamos inglés, las decimos exactamente como se llaman, ¿no? Así que deberíamos como que leer. Pero igual, siempre ponemos en el sí, link, en la descripción, que como... Ahí te encargamos, Garreila, ya apunté, ahí está la playlist, yo pongo la playlist en cada... Bueno, de hecho se me olvidó ponerla en un episodio, pero ahí están todas ya ahorita. Disculpen, estamos ya, ocupados. Sí. Pero sí, gracias por el comentario. Sí, shouts ahora a mi homie Bradley, se suscribió, Ángel Gutiérrez se suscribió y al Anker Trouble se suscribió. Y a mis amigos que ya están escuchando, a la Ana, a la Betty, a la Omaima, hasta Morocco. Y hasta Nueva Jersey, a mi compa Dougie Fresh. Dougie Fresh. Desde México hasta allá están llegando ya nuestro conocimiento. Big shout out. Así que, ¿tienes algún shout out? Vamos homies? A hacer shout out compa Spicy D. Spicy D. Otra vez, pero igual Spicy D lo acabo de topar este fin pasado. Saludos a D también. Ah, sí, saludos cierto, a ti. Saludos a. Y a mí. A Sara, ¿verdad? Hell yeah. A Fu y a la Janet. Y la Janet. Y sí, gracias a todos los que nos escuchan, comenten lo que quieran. Vamos a hablar. Saludos al Dev. Saludos al Dev y saludos a la nave. Saludos okay. A tu nave. Importante saludos. Que los miré este fin. Arre. Ahora sí, ojalá ellos sean fan de J. Cole, porque le vamos a dedicar un tiempo a J. Cole el día de hoy. ¿Qué hizo J. Cole? ¿Qué es lo que no? J. Cole, ¿qué hizo? Uno sorprendió a todo el mundo un jueves en la madrugada. Sacó su disco que hemos esperado por un buen rato, Mighty Later. Y bueno, yo no pensé que era disco, yo pensé que nomás le estaba sacando rolitas. Yo también, así de, nomás, y es que la gente le hizo énfasis al 7-Minute Drill. Es que así, no estamos esperando este disco, estamos esperando el que le sigue, el de The Fall Off. O sea, entonces, ¿no es el mismo? Yo creo que es el mismo. No, estas son las obras, según son las obras, esto es como Untitled and Master, esto no es el disco. Ah, mira. Sí, fíjate que J. Cole nomás sí anda como que a mí. La neta, yo no pensé que iba a venir un disco, pero sí nos vino con... ¿Será la presión de todo lo que está pasando? Dijo, ¿sabes qué? Tome. Es que creo que yo estaba escuchando el disco y no está como completamente de mi agrado. Hay unas cuantas rolas que me llevo. Pero pues siento que pues, son sobras y gente le gusta, a la que le encanta J. Cole, van a agarrar todo lo que tienen de J. Cole. O sea, yo también me fui a buscar artistas que me gustan, mixtapes que ni salieron, y así, ¿no? Entonces, a la gente le gusta mucho ahorita una canción que se llama 7-Minute Drill. 7 minutos de J. Cole. Pensé que iba a durar 7 minutos, pero no. Es J. Cole yendo solamente le dice a Kendrick, hey, ¿me hablaste a mí? Porque te estoy escuchando. Kendrick lo que llegó a hacer, hazte cuenta, imagínate que estás en la escuela, en la secundaria, en lunch acá, pasando el rato con tus compas. Lo que llegó a hacer Kendrick es llegar a tirar así putazos por todos lados. Acá llegó con Drake y J. Cole. ¡Hey, quien quiera acá! Y pues J. Cole es como que, ¡hey, tranquilo! Yo también te puedo golpear de vuelta acá, mientras Drake pues huyó, ¿no? ¿Drake dónde está? ¿Dónde está Drake? Dando conciertos. Drake está ocupado. Miré videos de Drake cantando su rola de I got enemies, con más ganas acá. Están diciendo acá como que ya anda muy enojado ahora sí. Pero J. Cole fue el único que dijo como que me vas a decir algo a mí. Yo bien buena onda te digo, hey, yo y Drake en una rola juntos y saludos a Kendrick, somos el top 3. Y viene Kendrick a decir, ¿top 3 ¿Top qué? 3? No hay top. Entonces, 3. Que se friegue el top 3 y ese es solo el top 1. La neta, esta canción está el beat fue el que me hizo batallar en escucharla con más seguido. Es una canción de J. Cole, son versos directos a Kendrick, pero en su verso dice que son disparos de cuidado acá. Lo que cuando en términos de box acá, Kendrick, como te digo, tiró golpes para todos lados, Drake se hizo para atrás acá. Y J. Cole dijo, hey, y le metió uno acá, unos cuantos acá, cálmese acá, unos dos, tres, cálmese a Kendrick. Y le dijo como que, ¿nos vamos a pegar el tiro bien o qué? Entonces, no. ¿Pero tú crees que sea como una respuesta adecuada? Sí. O sea que es más como unos de un aviso. Sí, exacto. Esa palabra está, gracias. Son golpes de aviso acá, como que nos vamos a pegar el tiro bien porque tú tiraste golpes y ya aquí están los míos de vuelta acá, pero no son los mejores que puedo dar, los mejores, ¿sí me explico? Creo que todos son de tiros de aviso, aunque de volada empieza su verso acá, es como que ¿querías mi atención? Pues yo tengo extensiones, rima más en inglés, ¿no? O sea, no está hablando del pelo, de qué, okay, está hablando de las pistolas, es la referencia que hacen en pistolas, ¿no? Sí. Sus extensiones de, o sea, uno que no carga armas, tanto escuchar rap, pues anda aprendiendo, pues, de sus armas. No juego Call of Duty ni nada, así que no sé mucho, no soy experto de armas, pero extensiones, no están hablando del pelo, ¿verdad? ¿O sí? No. Ah, ok. Pues también tiene, pero algo curioso que me gustó, bueno, que noté aquí, que él, como dijimos, es solo el aviso a Kendrick, porque su gente quiere que sí vaya con todo. Sí. Y en un momento dice que le mandaban textos de que... O sea, a ver, ¿qué te le vas a decir, güey? ¿Qué vas a decir, sabes? Y es como que, no, yo lo hago a mi manera. ¿No? Sí, tranquilamente. El, un poco lo que no me gustó del verso, pero entiendo el contexto de que no se vienen con la misma energía de Kendrick. Es como que, así como que, con perro de rabia acá. J. Cole como que un poco tranquilo, pero como te digo, son golpes de avisos. Así como que, hey, ¿te quieres meter conmigo? Pues vamos a meternos acá. Hay 2-3 barras, así que no clavan a mis gustos, así de que y ya no traes como los Simpsons, dices algo así, es como que, güey, I mean, pues los Simpsons todavía traen, ¿no? Ok, volviendo a Kendrick, yo sé que sí, como tú dijiste, llegó tirando golpes, ¿no? A todos lados, pero... Y no es la primera vez. ¿No crees que también fue un aviso? Pues sí, fueron a... La neta, los shots de Kendrick eran más a Drake, yeah, pero Drake rozó J. Cole. Porque J. Cole escogió su lado. Me voy a hacer rolas y giras con Drake. O sea, que no sabes que Drake tiene problemas con Kendrick. Acá es como que claramente escogiste tu lado, ¿no? Entonces, pues, rosas acá. Mire, estaba mirando un video ahora. Bueno, no te metas con la clica equivocada porque si te está un tiempo de golpes acá, te van a tocar también. Y pues J. Cole escogió su clica. Estaba viendo que mucha gente hubo como se estaba dividiendo la gente en que le gustaba o no le gustaba esta canción. Que es como que mire un meme que decía: iba en el carro, puse la canción de J. Cole y se durmió mi hija. Como que. Y la morría dormía atrás acá del. De que. Es que sí entiendo que a veces te puede sí como abrumar, ¿no? El estilo de J. Cole, que no para de tirar su barra sí. tras barra. Sí. Y los beats de él tienden a ser como muy. ¿Cómo te puedo decir? Ayúdame. Pues así ligeros, tranquilos, nada de que truene acá. Y no hay muchos cambios en el beat, ¿no? Así que es como que va muy sencillo. Que pues es su estilo, ¿no? Y se le aplaude y nos encanta a la vez. Pero sí entiendo porque dice que se duerme gente. Ese estilo de J. Cole no está para estar tirando. Sabemos que J. Cole se puede alterar más, ¿no? Agarrar más viada cuando se ponga a grabar el verso, estar brincando, ¿no? En vez de estar como pero es que... más cuando está con su clica, ¿no? Con Dream es como se deja sacar ese tipo de sí, de cold, ¿cuál que... es la rola que tiene con Jero? Sí, las rolas sí, así son como... Que, me agarro a como carro. Que se acopla con sus compas. Y sus compas no se acoplan a él, porque él es... Ah, mira, Jero es un buen rapero de batallas, así que sí, que vaya con él es como que, güey, ayúdame. Así como Future y agarró a Kendrick... Sí, ayúdame a contestarle a este güey. No, con un coro, güey, ya. No ocupas. Pero, ándale. Sí, ya entiendo tu punto. Pero yo creo que estos son shots de amenaza. Es tranquilo. Yo creo que están medio, no están tan pesados los golpes. Nah. Como porque le tira insultando sus discos y la neta es como que, güey, está difícil tirarle a la disquera de Ken, a la discografía de Kendrick. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? A ver. Ok. ¿Escucha? ¿Tu Pimp a Butterfly? Ok. ¿O el de ¿cómo se llama? Forest Hills. No, Tu Pimp a Butterfly. La neta. ¡Ya perdiste! Ya perdió. No, ya. Ese es el problema. Es como que está difícil de dónde agarrar y atacarlo, ¿no? Y él dice que Pimp a Butterfly es aburrido. Es como, güey, ¿neta? Sí, debería omitir esa línea. Esa, sí, es como que... Le hubiera tirado lo de Mr. Morale. Y ya, y no hubiera mencionado de que su primer disco era un clásico. O Lontairo, no sé, Lontairo también, otra cosa, pero no. O sea, sí hubo gente que mencionó eso de To Pimp a Butterfly, pero fue al principio y ya en realidad cuando escuchas el disco, a mis gustos creo que es mi favorito de Kendrick. Y mira, y tanto que J. Cole es muy lirical, debería entender ese disco aún más. Es que me imagino que agarró de donde se podía y es lo que me preocupa de que si va a seguir contestando. O sea, si tiene que decirle a Kendrick... o esto es como que lo único, ¿no? Pero le voy a tomar su palabra a J. Cole, que él dijo, esto es una warning shot. Vamos empezando, ¿no? Así que, pero no fue tan, como la energía no es la misma que Kendrick, pues no. ¿Tú crees que fue necesario este proyecto? Todo este proyecto, pues lo había mencionado, lo que miraba como que tenía un proyecto videos, antes, ¿no? Un proyecto antes de su disco, y pues okay. Aquí está. Pero la neta está un poco más largo de lo que me esperaba. Hay unas cuantas rolas que a mí se me pasan acá. No creo que me da gusto que ya pueda ir a escuchar like Crocodile Tears. Me gusta mucho el beat. Alguien me dijo que no me gustaba el beat porque tardaba mucho en empezar y es como que, güey, pues, o sea, el güey ya está fluyendo, drumless, ¿qué no conoce a Rock Marcy? Pero sí, la Trade the Truth en Ibiza, Tashila. Está chila. Sticks and Stones. Me gustó Fever. ¿Te gustó Fever? A mí me gustó Fever. Es la que suena como Drake, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Dije, esta canción suena como Drake de hace 10 años, güey. Pero con razón acá. Es lo que estaba viendo. La de One Dance, pero se llama Fever. Hay dos, tres. Sabía que no estaba loco. Hay dos, tres. Hay una cuál es mi favorita. ¿Tú dime cuál es mi favorita? La de Pie. No. Oh, perdón. ¿Con Apps o no? ¿Adivina cuál es? Es mi adivinada. No sé. ¿Cuál es mi favorita de ese disco? La primera, güey. La de Pricey con Gucci Mane. No, la de Cameron. A ti te encanta Cameron, yeah. ¿Verdad? Ready 2024. ¡Woo! No. Let's go. Cuando empieza a rapear J. Cole, pues se queda Joe Santana. Te lo juro. Like, oh, like, woo. Ahorita yeah. Viene el carro acá. I was bumping that shit. Like, ooh. La gente yeah. Se me queda viendo como, ¿qué gato que trae acá? Yo con la gorra volteé, así como de sí, ladito. Como, sí, sí. No, la neta, yo que no sigo mucho a Cameron. Güey, yo no sigo porque mucho. Tengo Durac, no entiendo, pero de roja. De... yo no sigo mucho a Cameron así, pero sí, sí era muy estilo a Cameron esta canción, ¿no? Es como que empezó y dije, es ah, que okay. Es un beat reciclado de Dipset. Ah, ok. Eso fue como que... La rola se llama Ready. Ajá. Ready 24. Ah. Yo como que, I'm ready. Ya entendí. I'm ready. Ok, ya entendí. Me gustó mucho la de Pi con Taylor y Apso porque creo que Apso está bien chingón para rapear. ¿No he escuchado de Taylor o sí? Porque se sí, rifó. Sí, escuchaste, pero así está. Tal vez se te olvidó porque no. Sí, es como que porque se rifó y debo escuchar más de él también. Y J. Cole, el tercer mejor verso de tres versos, tristemente, en tu propia rola, pero pues se defendió. No puedes, es que se compartieron el verso de Apso y Dilett, so eso es lo que bien fino acá y las estructuras de bar, eso es, ¿dónde están los raperos que aprecian estructuras duras? Aquí está tu canción. Y la de Sticks and Stones de producida por El The Alchemist, me gusta mucho. Y me gustó la canción y dije, déjame ver la letra y luego miré la letra y luego decía Produced by Alchemist, dije, gracias por existir, Alchemist. Sí, de verdad, creo que también... Fue como que le da homenaje a esa gente que que lo ha motivado, ¿no? Dando como Cameron y Trade the Truth, ¿no? Como que me gustó que les diera ese tipo, ese espacio. Yeah. Porque J. Cole, sí, la verdad, es un rapero que mucha generación Z no les gusta y es muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy común que la gente joven escuche, ¿no? No sé si te has acabado de ver hasta como chavitas que no les gusta el rap, les gusta J. Cole. Ah. Yo veo que a toda la gente le encanta Mac Miller. Paz descanse. Ah, también. O sea, Mac Miller fue uno de los, un tipo así que también fue como muy, rap más tranquilo, ¿no? Acá no que pero sea como tan... también J. Cole es alguien que no tira balazos, ¿no? Así como, sí. Como decimos, como que es más calmado. Pero es tranquilo. Igual me gustó. Le gusta más los arras. Que puso John Dro, que puso a Gucci, me gustó mucho, que puso Cameron, que puso a Fear the Truth. A ver, aplausos. Sí. Ah, no, están bien largos. Aplausos a Jayco. Pero igual, ese disco era innecesario, no lo ocupábamos. Tú pensaste que este era el disco completo y dijiste, sí, me quedé, ¿o qué? Bueno, acá. Yo venía todavía ahí, todo madreado y escuchando a esa madre como que tengo que escribir sobre esto acá. Pero sí, no, espérate, este es apenas el preview. Todavía no tenemos todo. O sea, tal vez ya, para cuando le conteste. ¿Será su... ¿cómo se llama el disco? Fallout. Este es el Untitled Unmastered de él. Ajá, pero el que sigue es Fallout. The Fallout. The Fallout. ¿Crees que será sin ninguna colaboración? No, tiene que tener colaboraciones. Yo tengo. O sea, ¿tiene qué? Tiene que tener colaboraciones. ¿Por qué tiene qué? Porque ya hizo eso, pues ya es, si era su cura de como, mira, puedo hacer un disco sin feats, pero ya, o sea, atrévete a, o sea, para hacer canciones chilas, las puedes hacer solo y está bien, artistas que no, mira, colaboran, pero cuando disco, colabora está chilo. Hay 9 colaboraciones. Ok. En 12 tracks. Uh-huh. ¿No es mucho? Pues, a lo para que... Para hacer J. Cole. A lo que te digo, esto es un mixtape, no sabía. Puede ser, pero pues... Aquí anda, yo creo, tal vez estos son todos los feats que pues no va a meter al disco y ajá, el disco va a tener 2-3 feats. O sea... ¿Te diste cuenta que como que las... Es que tiene sentido que dijiste que es un mixtape. Como que el sonido va por diferentes lados. Ya, yeah, pero la neta no, hay muchas rolas que no me atraparon. Sí. Y voy a intentar porque me gusta J. Cole y me imagino que... como la de 3001. Ya, hay varias que la neta dije como que... La de 3001, dije. Mejor la de, pongo la de Charles Gambino. Ya, yeah. Ay, cómo te encanta ese hombre, ¿no? Entonces, este es un mixtape nada más. Todavía sigue el disco, pero de aquí al disco deberíamos tener una contestación de Kendrick, ¿no? No, yo estoy esperando una Drake. Yo creo que primero viene Drake y luego Kendrick, porque eso sería... Es como un RPG, ¿no? Es por turnos. Pero, ¿pero crees que Drake va a contestar? Sí, según ahí dice la Dark Web que sí. Ya. Yeah. Pues vamos a ver, y ojalá, entonces te esperas. ¿Cuánto tiempo duró para contestar? 2 semanas. J. Cole, Kendrick, 2 semanas. 2 semanas. Gente dice que Jay-Z y Nas que se tardaron como un año acá uno al otro contestarle acá, y es como que así que... Y luego fueron... No, pero es para otros tiempos. Y aparte la manera en que lo hicieron... Lo hicieron bien acá. Lo hicieron bien, ¿sabes? No hicieron, no vinieron con estas cosas. Iban a la radio y ponían su rola con Funk Flex o Power, bueno, los Summer Jam y... Hot 97. Hot 97 y era como que... Ya, y esos son otros tiempos. Yo puedo grabar un de esa hora y subirlo ahora. ¿Te imaginas que fuera algo como ese tiempo? O sea, un beef así. ¿Así como? Jay-Z sacó a Michael Jackson en un concierto para tirarle a Mobb Deep. Uy, no me sabía eso. ¿Sabes? Como que... Wey, Michael Jackson contra Mobb Deep, güey. Qué loco, güey. ¿Para qué, güey? Déjalo en paz, güey. Déjenlo. ¿Para qué se tiene que meter con neoyorquinos ese, güey? Ya. No. ¿Neta, güey? ¿Y qué? ¿Pero qué era la intención, o qué? ¿Flex? Fuck Mobb Deep, acá, güey. No dijo nada. No hizo nada Michael Jackson, pero sí. ¿Cómo se llamaba el concierto de Hot 97? Sí, algo de Summer algo, Summer, ajá. ¿Summer Jam? Creo que Summer Jam, ajá. Summer Jam. Sí, sí, y sí. Pues salió Jay-Z, luego poniendo un video en la pantalla y sale un little prodigy bailando breakdance en un video, no sé quién. Y luego sacan Michael Jackson. Hay una foto épica que sale Michael Jackson con todo Rockefeller, como que Damon Dash y Vinny. Él escogió su lado, pues, sí, acá. Como que... Qué interesante. Igual que Metro Boomin, ¿no? No sabía esa. Arre. Entonces, ahí está tu segmento. Si quieres más de J. Cole, no te preocupes. O Michael Jackson también. No, solamente es el mixtape. Ya viene el disco. ¿Cuándo? No sé. Pero entonces dices, sigue Drake y luego Kendrick. Y luego ya el disco de J. Cole. Ahí está, mira. Existe esa foto. Ahí está. Ahí luego la subimos también. Es más, creo que hay una entrevista que van con Jay-Z y le dicen que cómo se siente después de eso, de juntarse con... Y no dice nada. Nomás está siguiendo la cámara como que... No tiene nada que decir porque ya dejó todo, ¿sabes? Simón. Ya. Eso es todo lo que tuve que decir. Me escucha. Qué loco. Jay-Z y Michael Jackson. ¿Qué más queda decir de J. Cole y Jay-Z? Que le hizo la mencionó de Blueprint que 4 3 es de J. Cole. 4 álbums en 12 años. Acá le hizo la comparación de Jay-Z. Tienen lo mismo. Sí. O sea, ¿por qué dices eso? Tienes lo mismo, güey. Me, o sea, me gustó que metió los efectos de cuando de que te voy a meter en una bolsa cuando, cuando mueres, ¿no? Cuando te desvives. Te desvives. Cuando te vas. Sí, curioso. Te meten en una bolsa y se escucha el zipper acá. Ese güey, te voy a meter en una bolsa, Kendrick. Este, me dice que me da, me dio risa que dice que está chaparro y que no puedes boxear contra mí. Es contra mí, es como que... No, dice que tiene los brazos cortos. No. Pues, o sea, pues de gente chaparra, ¿no? Pero bueno, yo creo que... ¿En Maromero País cuánto medía? No sé. Era muy chaparro. Es un chaparro. No. Y mira, sí, no. Campeón del mundo. Y cae cachanilla. Dicen que no hace la... No importa la medida del barco, sino cómo mueve el océano, como es en español. ¿De quién dices? Es a ti mismo, está bien. Este, entonces, vamos a continuar hablando de J. Cole, porque nos encanta J. Cole en este episodio. Vamos a hablar de su disco clásico, con preguntas, con signos de interrogación. ¿Tendrá un disco clásico? Pues creo, esto es lo más cerca, esto es 2014 Forest Hills Drive. Vamos a hablar lo peor, lo más bajo del disco, nuestra canción que más odiamos, de que menos nos gusta, y nuestra canción favorita de este disco. Este disco lo aquí traemos. Aquí no hay odio, es la que menos nos... la menos venimos, venimos a recomendar la que menos nos gusta para ver si a ti te gusta, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Así es la intención o no? Bueno, sí. Así me la imagino yo. Este, si quieres escuchar este disco, encuéntralo donde puedas. Se llama... Forest Hills Drive es lo más clásico que puedes encontrar de J. Cole. Es lo que a todos les encanta este disco. Y por eso venimos a darle su lugar. Pero yo sí voy a quitar una canción de este disco. Sería la de 03, Adolescencia, de J. Cole. Es la número 4. El disco empieza bien. Tiene un buen intro. Empieza con Janitory 8. Le sigue con la de Wet Dreams, que está muy chistosa y muy divertida y juguetona. Y luego como que creo que tumba un poco el mood con esta cuarta canción. Es como que vas bien, y este es como que un tope en el tracklist cuando empieza y está, y como que le quita calidad, le quita puntos a este, un disco que pudo ser un clásico de clásicos. Porque después de esa sigue la Tale of Two Cities, que pues ni se diga, ¿no? Así que si quitaría una tracklist, una canción de esta tracklist para que hacerlo mejor, sería esta. Pero si a ti te gusta, adelante. Yo, en mi caso, batallamos un poquito, ¿verdad? Sí, estamos viendo, es como que vamos. Estamos batallando para escoger. Pero yo digo que me voy con la de Hello. Hello. Un track que puedo quitar de ese disco sería Hello, que es como parte de... Tiene una historia, ¿no? Ese disco. En sí, como que se conectan las canciones. Yeah. Y es como que una canción habla de que valió madre en el amor, ¿no? Y eso es como que, ¿sabes qué? Pues ocupo... ocupó a alguien, que te, como que está marcándole a una... Hola. Así, como que le ¿me necesitas? A una... Porque aquí estoy acá. Arre. A una ex, y es como que... Pues, ah, ok. Yo... Entonces va por ese lado de que el tema de la canción no te gusta porque es como que, güey, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a marcarle a la ex? Está peligroso eso. Sí, y así no, que pero pues cuando, igual y cuando me andes ocupaba tomando, ahí algo. Cuando andes tomando, apaga tus datos, apaga tu celular acá. Apaga tu celular. Porque luego te vas a agarrar. Este, ¿tú lo has hecho? Yo no. ¿Que pone en modo avión? Sí. No, es de que, que a mí me han llegado... A alguien, no, ¿para qué? ¿No? A mí me llegaron una vez un mensaje así y dije como que, órale, ¿sí existe esto acá? ¿Qué horas son? Este, ya pues, AM, la, tu canción favorita. Te dejo. ¿Te vas a brincar? Ok, yo, mi canción favorita sería ¿me voy a la de... ¿Me voy a brincar qué o qué? Love Yours. ¿Love Yours? Sí. Ah, ok. Este, igual como este vato está hablando de temas sobre el disco, ¿no? O sea, habla sobre lo que pasó en el disco y habla como que todo, como todo se... ¿Cómo se dice? Full circle, o sea, se... Todo dio vuelta todo completa. Todo dio vuelta y se une, ¿no? Y es como que... Cómo él como persona cambió y mejoró, y cómo no le gusta ser famoso, que le gustaría ser ese J. Cole de antes, ¿no? Que no le preocupaba sí, nada, que nadie le pedía fotos, ¿no? Y que dice que ser pobre fue más feliz pobre que como ahorita, ¿no? Es como que me gustó mucho. Es como algo muy, muy zen de él hablar de esto, y por eso me gusta. Love Yours. A lo que entiendo es Beat the Old Mind, ¿verdad? Sí, Beat the Old Mind. Shouts out, I don't mind. Este, Yo estoy entre la neta. Yo voy a escoger dos. Ah, no es cierto. Óyeme. La de. Es mío, okay. Ah, es que me gusta mucho la de Fire Squad, pero creo que voy a escoger la de A Tale of Two Cities. Fire Squad para andar en el carro, güey. Es como que. Es más, ese beat es más chilo que el 7 Minute Drill. No, sí. Se verá. Ya no vamos a hablar de esta canción. Este nomás. Le dimos el beneficio de la duda que es solamente. Un entate quieto, vamos a pelear, quieto, pues vamos. Quieto. Así que yo voy a escoger de este disco A Tale of Two Cities. Mm. Este beat me da ganas de pelearme con alguien. Así que, al topón, tú dime y yo pongo esta rola antes de unos dos, dame dos, tres minutos, caliento con esta rola y ya. Nos damos el tiro. Así que shouts out a todo este disco. Tú ya deja en los comentarios qué canción te gusta. Que te gusta, por favor. Y qué no te gusta de este disco. ¿Te acuerdas que J. Cole se peleó en el antro con Puffy Daddy? ¿Este güey? Puff Daddy? ¿Con Love? Con Brother Love. Sí, no me acuerdo mucho. De verdad, no, yo pensé que sabías de ese. Pensé que tú me ibas a traer más. Pero sí hubo como que una discusión. Creo que era un party después de unos premios. Y J. Cole dijo como que, wey, tranquilo, hombre, acá. Y puso, debería tener más fresca esta noticia, pero ya hace años de esto. Pero solamente te menciono esto porque vamos a hablar de Puff Daddy Combs. Puff Daddy Combs. Sí. Pero, mira, ¿quieres hablar de P. Diddy? Sí. ¿Lo que pasó? De Mr. Combs, por favor. Mira, tenemos 2 semanas sin grabar. Y la semana pasada estamos de vacaciones y como salió todo otra vez como a la luz de todo lo que hizo aún más, ¿no? Sí. Y de que se escapó, de que fueron a su casa y que su avión andaba en un país donde no pueden extradición. Ajá. Así que no pueden ni arrestarlo ni nada. Era como todo este desmadre que se hizo con este señor. Y que hasta Cassie está ayudando a la investigación. Wey. Nos perdimos de... 50 Cent está en su casa. Está riendo. Está feliz, ¿sabes? Creo que ya ni lo que pasó con Ja Rule, ¿sabes? Está fascinado, tanto, ¿no? Así que... Ay, sí, si quieres toda la noticia, escúchate, vete a suscribirte a 50 Cent, su Instagram. No, igual también tenemos toda la información en el episodio pasado, pero queríamos hacerlo otra vez porque salieron un par de cositas. Oh, no, el episodio que grabamos donde dimos todo lo de P. Diddy no salió. Estábamos bien informados, le dimos a... Porque no le estamos diciendo a la gente por qué están buscando P. Diddy. ¿Por qué lo andan buscando? Te tiene como órdenes de... Espérate, ¿el episodio salió? No, ese es el que no salió. ¿Qué? ¿Recuerdas? Sí, ahí duramos toda una hora hablando de no este. No puede ser. Haz de cuenta que hay un productor, déjame le recuerdo a la gente. Hay un productor que se llama Rodney Jones y está demandando a Mr. Combs por bastantes cosas que incluye cosas que no son agradables a la gente. Como, sí, como tráfico de menores, de tener mulas. Mula se refiere a pues, gente que mueve a drogas. Todo lo que se te ocurre, como que es lo que está haciendo P. Diddy y está usando su poder y su dinero para manipular a la gente. Uh-huh. Y viene mucho eso de que quiere conseguirse como que a gente que él quiera, practicar el coito con. Uh-huh. Así y también que... de que los amenaza de que vamos a difundir esto y lo otro. También dicen que mató a gente. Porque dice... Así que ahí está muy, muy grande la acusación de Mr. Jones a Mr. Combs. Entonces no salió, ¿verdad? No, esta, tú pensaste que esta gente ya había escuchado de esto. No. Sí, es el episodio perdido, tristemente. Pero bueno, ahorita salió más a la luz que hasta su hijo está acusado de tráfico de... ¿Cómo se puede decir? De cosas ilegales. No, o sea, como de manejar a mujeres, ¿no? Y todo eso también. De pimping. Está acusado de pimping. Pero pues a mí lo que sí me hizo muy, muy... pues, gracioso, curioso, que según dicen que escapó, ¿no? Entonces, ¿por qué escapas si no eres culpable? Pues, ¿Did he do it? No, desde muy joven, de hecho, es de los primeros artistas de hip hop que conocí, yo diría. Pero desde muy joven sí lo miraba y sí lo miraba con como que de... No, este güey se mira como que muy, muy raro acá. Tiene mucho poder. Está muy feliz. Y desde que mandó a la gente de Making the Band por un paino acá, a caminando como fue. Dije como a este güey le encanta aprovecharse de su poder. Y está peligroso la gente que tiene mucho dinero y mucho poder. Porque, o sea, como Rodney Jones habló en su caso, o sea... Si no era por las buenas, era por las malas, pues. No, me acuerdo cuando en la demanda salen fotos, ¿no? Sí. Está la foto de Cuba Gooding Jr. Sí. Que está bien arremangado acá de productores, como que... Uy. Sí, porque la noticia es de que supuestamente, porque todas son solamente acusaciones, sí. Nada ha sido confirmado, todo eso. Todavía no. Todavía no. Pero sí, supuestamente Diddy es como que, hey, mira, pásale al estudio. Tengo aquí mi compa que te va a enseñar unas rolas. Y era Cuba Gooding Jr. Y es como que, mira, aquí los dejo solos para que le enseñes tus rolas acá. Y hay una foto literal ahí. Ahí, si quieren. Sí, no, aquí te dejo todo lo que necesiten aquí. Así que sí, está muy rara la cosa de Diddy, que supuestamente se la pasaba caminando desnudo acá mientras el güey estaba produciendo. Estaba produciendo música. Y el güey no lo dudo, ¿sabes? Como que sería algo que haría Diddy, ¿sabes? Como... Y que quiso reclamarle a la manager y es como que, güey, así es él, o sea, es normal. Es como que no es normal. Es normal. Pero es un señor, están caídos, como que es normal, ¿sabes? No, sí está muy raro esto y yo la neta sí me la solía, que era raro. No, nunca pensé que iba a existir en mí. Como también está el meme, ¿no? De Biggie. Que dice, el Biggie siempre estaba así los ojos porque uno siempre estaba viendo a Diddy como que no vaya a ser que este güey me eche algo en la... Qué enfadoso. ¿Algo más que quieras decir de Diddy? Diddy do it? No, no, es que, pues, ¿qué más que decir ese señor? Si sabemos que, no, tenemos nosotros una idea de que puede ser verídico todo esto, ¿sabes? Si es posible. Casualmente, verdad, todo sí. Lo que le pasa a la gente a su alrededor, o sea, le pasa de lo peor y a él no le pasa nada. ¿Me entiendes? Así es. Qué curioso, ¿no? Qué miedo. Se le ha muerto mucha gente y él sigue bien. Querías recomendar canciones de P. Diddy, ¿verdad? No. ¿O qué querías hacer? Queríamos cancelar canciones. El top 5 de canciones canceladas de P. Diddy. Oh, entonces serían canciones que ya no podemos escuchar o... No, o... que ya tiene otro sentido. Ah, ok. Yo pensé como que... No, desde aquí en adelante ya no puedes estar escuchando Diddy. De hecho, yo quería ponerlo el otro día, pero significaba que alguien más iba a conocer canciones nuevas y dije, pues no. Dije, tantos artistas que hay. Óyeme, ¿cómo que no puedes parar? Sí, bájale. Sí, tiene así frases así que, ok, bad boy, ok. ¿Te has portado bien o te has portado mal? You've been a bad boy. Okay, welcome to mira, bad como, boy. Vamos a, mira, te puedo decir una de rapidito. Okay. Ya vamos a cancelar. I Need a Girl. Ya. La 1 y la 2. Sí, la 2 y una que sale con Usher. Que no, por Usher. La 2 me enseñó a hacer como ser C-Walk. Sí, pero pues también creo que le dice, creo que en una, no sé cuál dice, que dice, we are like brothers. Like, óyeme. Como que somos brothers. Sí, sí, es para una mujer, ¿no? Para una chica. Oh, sí, algo sí, así, mire, de que te quiero tanto que podemos ser hermanos, algo así, es como que... Pero en inglés lo dice brothers, no dice, like, siblings, dice brothers, como que, ok, muy bien. También podemos cancelar Bad Boy for Life. Porque está bien cerra, ¿verdad? Damn, ¿por qué le vas a tirar fucha a esa rola? Es la de... Sí. Wey, un anthem, yo tenía como 12, 13 acá, me sentía... Hay una, yo creo que cualquier canción que sea cantel. Como que de amor y así bonita, se cancela automáticamente. Como la de After Love. Creo, last sí. Night también. Sí, la yo verdad, quería. Last Night, ya van 4. Y quería mencionar la última. Tengo una, night. Ya tengo la número 1. Okay. Te vas a decir, sí. Se llama Satisfy You, con R. Kelly. Así que... ¡Oh, no. Sí, cierto! ¿Eh? ¡No! Así que ya, no. Ya saben, no pueden escuchar esa canción para nada. Está bien chila antes la ponían canción. Porque decían, ok, la mitad está cancelada, la mitad no. Ya sí. Está cancelada PD también, así que... So Satisfy You, de R. Kelly y PD, ya no la pueden escuchar. Y si quieren irse por ahí, tampoco la de Fiesta Remix, no. Y la de, bueno, la de Fiesta Remix estaba bien también. Sí, sí, porque salen ahí también PDD bailando. Así que, Simón. Y Fetty se preguntó, ¿dónde está Jay-Z? ¿Dónde está Jay-Z? En todo eso, está, pero Jay-Z dijo, no, mira, amor, saca un disco, ya. Porque sí. No me digan mira. Nada. Cowboy Carter. Ah, eso, oh, ok. Cowboy Carter. Oh, y Carter, sea, porque... She a rara. Yeah. Canciones, qué triste. La neta, la de Satisfy está bien chila, recomendada. Óyeme, no... nos gusta la de, eso. La de, es la de I Got Five On It, ¿no? El mismo beat. Sí. Y luego me acuerdo que me puse a buscar de cuál era el sample original y resulta que esa canción, voy a buscar cómo se llama, pero ahí también la voy a recomendar. Sí, también la de, me gusta mucho la de Last Night también. Y luego tiene bien tramposo. Siempre hacía como covers, ¿no? O sacaba samples usados como que no. Sí, la neta sí, pero pues como que le salía. Le daba vuelta a los hits. Ajá. Es como que es lo que yo estaba pensando cuando empiece mi carrera de rap. Mis versos van a ser como que coros de otras canciones pegados, entonces todos mis versos van a ser pegajosos. Y yo cuando empiece voy a hacer covers de Kanye West. Así que... los covers en español, ¿no? Está bien chistoso eso. Cuando están leyendo toda la letra acá, barra por barra, literal lo que está diciendo acá, queriendo encajar el beat. Bien gracioso. Shout out al homie que hace eso. ¿Eh? Sí, no sé cómo se llama, pero big shout out. Ahí lo ponemos ahí luego. Sí. Shouts out a Flavor Flav. Flavor Flav. Me mandaste un video, no sé por qué, que se anda saludando a todos bien contento, como que es fan. ¿Qué me tenías? ¿Hay alguna noticia de Flavor Flav? No, es que es curioso que ver a Cher con Flavor Flav como, y es como que Flavor Flav, oh, yo sé quién eres y yo, tal vez no sepas quién soy yo, pero oh, te la rifas. Sí. Y el Cher como que, oh, okay. Gracias, corazón. Oh, qué bonito eres. Okay. Pero igual, está chido, ¿no? Sí, pues es que pues suele pasar de que hay fans, o sea, gente famosa. Volviendo a Flavor Flav con Public Enemy, muchos piensan que nomás era como el hype man, que era el que animaba mucho, que cambiaba el switch de la rola, ¿no? Pero él también tuvo que ver mucho con la letra. Así que, oh, ¿sí? Ah, ok. Enterado. Chuck D dijo, ¿sabes qué? No soy yo. Este güey también me ayudaba a escribir todo, ¿sabes? Oh, ok. Como que... sí me acuerdo escuchando el disco este, es el clásico de Takes a Nation o Take Us Down, o algo así se llama, perdón. Y me acuerdo que todas las rolas estaban buenas y sí tenían buena energía. Me gusta mucho la voz de Chuck D y luego la energía estilo Lil Jon de Flavor Flav acá, ¿no? Es como que mantenía la energía. Pero sí conocí también a SZA y a Katy Perry, ¿no? Y está chistoso así ver como que gente famosa que es fan de otra gente famosa, es como que... Y la otra gente que es más famosa es como que, güey, yo no ni te topo, ¿no? Acá es como que eres otra persona más, ¿no? Como a la vez cuando humildemente Jay-Z se subió a los Subways, ¿no? De Nueva sí. York acá para promocionar su disco acá. No, iba a un concierto. Surreal. Había un tráfico, hay mucho tráfico y un concierto, se subió el metro... Pues, wey, señor ahí, ¿por qué estás que, creyendo? ¿Y tú quién eres? ¿Acá eres famoso? Like, oh, soy famoso, soy Jay-Z. ¿Por qué estás creyendo? No, le preguntó, what do you do? Dijo, I'm an artist. Porque desde entonces ya se creía, como dice 50 Cent, ya se creía un gay artist. Se creía. ¿Qué dices? Óyeme. Ah, ok, perdón. No hay que discriminar a nadie, amigo. No, nomás estoy haciendo, diciéndote lo que dijo 50 Cent. No lo estoy diciendo yo. Ah, ok. Así que. Ahora, aquí hablamos con cuidado, no queremos ser cancelados, pero todos deciden su preferencia. Quiero que me des tu preferencia aquí. Bueno, dame tus top 5 coros favoritos en hip hop. Wow, ok. Te puedo ayudar, me apunté 10 que me gustaron mucho y dije como que estos son los unos buenos, así que ahí me puedes ir dando y yo te puedo ir ayudando. Ok, yo puedo decir uno, es Hater Love It con The Game y Vincent. Bueno. Muy buen coro. Cualquier que tenga que ver con Fetty Zen, ¿no? Se cantaba unos coros sí, bonitos. Sí, se cantaban muy bien los coros. Y más para ese disco que tenía Massacre y Documentary, era como que ya era su prime de lápiz, ¿no? Sí. También te puedo decir otro que también sería Providers. Anthem. Clásico. Sí. Stop, o sea, rap. Oh, yeah. ¿Algo de Nate Dogg? ¿O algo como la de 21 Questions? Me gusta mucho la que tiene con Mac Ronson y Mos Def. Esa no me acuerdo. No, está, me acuerdo muy, cuál es. También te puedo decir... Me imagino que te gusta la de I Don't Like. Sí, pero no lo pondría como... Shit, I don't, no sería como un coro acá. Está bien hardcore, sí. ¿No? Sí. That shit I don't like. Yeah. Don't fill out. That shit I don't like. Ok. Está bien chulo en vivo. Con PST, la miré. Wow. Tenía que decirle. Like, oh, este... tiene que ser también en ese. ¿Qué opinas de Hail Mary? Come with me. ¿No? ¿Algo clásico? Es que soy más de Biggie, por eso. O algo de más de tus tiempos. Que, Big Papa, la neta. Yeah. Ok. ¿Qué opinas de Riding Dirty? Riding Dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Algo de esos tiempos que te recuerdan, algo clásico. Tengo aquí apuntado la de Laffy Taffy. Todos conocían la de Laffy Taffy, ¿no? ¿Por qué Pharrell? D4L. Oh, ok. Te di ya Pharrell. No. Estoy pensando otro ver. Otro coro. ¿Cuánto dije? ¿4, verdad? No, 3. Te puedo dar el de Lose Yourself de Eminem. Yeah, pero ¿es tuyo eso? ¿Estás en tu top? No, solo unas de que se me hicieron chilas acá. Que podía considerar como que los mejores coros acá, chingones o inolvidables acá. Gente los conoce como que, güey, todos conocen este coro. O sea, Lose Yourself, ¿no? ¿Por qué me la das a mí de la venta de volada? O mi preferencia. Es mi preferencia, ¿sabes? Ok. En tu preferencia, ¿cuáles son los mejores? Okay. Pues también la de XPSO también. Yeah, muy buena. Sí. Dr. Dre, muy buenos coros, ¿eh? De la escuelita. It Ain't No Fun. Killing Me Softly. Uf. Cream. Creo que sería el número uno sería Cream. Ahí está, el número uno sería Cream. Cash rules everything around me. Conocí primero la canción de Notorious Thugs que la de Cream. Uh-huh. Entonces Biggie lo dice. Yes. Y luego dije, oh, órale, Cash Rules Everything Around. Y luego lo escuché la de Wu-Tang y dije, oh, y como Biggie. Y luego dije como que... ¿Y tu hermano? Y no, yo mismo dije razones como que, ah, Biggie está hablando como Wu-Tang. Y luego ya entendí que es una frase... De hip hop, pues, o sea, Cream. Cash Rules Everything Around Me. Número uno. Sí, la neta, sí, Cash Rules, Cream es lo mejor que puede. Es como el hip hop en su top, ¿sabes? Como que, en su más lado. Su esplendor, ¿no? Como que tiene todo. O sea, tiene lo calle, esa rawness de los beats, ahí todo mal cortado, ¿no? El drum. ¿Sabes? Yeah. Tiene muy buena energía de los raperos que salen. Tienen slang, cream, o sea, tiene todo. Muy buen pianito. Sí. Me gustaría aprender a tocarlo acá. El piano. así que no tenemos top 5 de un artista del día de hoy, pero aquí están tus coros recomendados. Y no nomás el coro, las rolas tan chilas. ¿Alguno de...? Capela que suena también. Tenías que traer a este compa al tema, ¿no? Se meter ahí por ahí, tenía que meterlo, discúlpenme, pero... Y la neta sí, es una es muy buena canción. Ese de Carola está... ¿La has visto en vivo? Sí. ¿Neta? Sí. ¿Por Snoop Dogg? ¿Neta? Sí. Ah, órale. ¿Alguno de R&B? Apunté la de Try Again, o la de Snow, No Scrubs. Sí, TLC, ¿sabes? No, pero eso es R&B, ya es como que R&B siempre va a tener. Va a estar en el próximo miércoles con Altónico, con su top 3 de coros de R&B. Bueno, perdón. También tenemos así. Ajá. Ahí, si quieren topar en la sección de R&B, ahí tenemos. Nuestro compa nos ayuda. Y también tú haces tu segmento. ¿Quieres decir shout out? Ya hicimos shout out el segmento que tenemos, aparte del de R&B, tenemos uno de Hip Hop History con Heiser, donde doy como... No, está bien. que doy como datos curiosos o datos importantes de la cultura. Y porque muchas veces queremos hablar hasta aquí, pero igual sabemos que no paramos de hablar, ¿verdad? Así que vamos a hacer segmentos cortos para que ustedes puedan aprender, igual que nosotros. Uh-huh. Y ahí luego también nos enseñan. Sí. Si tienen ustedes uno, díganos, pónganlo aquí para yo averiguar, investigar. Y lo desglosamos. Y compartirlo con los demás. Yeah. ¿Verdad? Sí. Puede ser desglosado. Desglosado. Las canciones nuevas y discos nuevos de esta semana, ¿tienes algo en especial que quieras hacer? Sí, fue, hablamos al principio del cumpleaños de Pharrell. Y sí. Para su cumpleaños, nuevo disco. Sacó un disco que se llama Black Cat Rock Volume 1, Virginia. Yo mire que se llama City of Limitless Access. Ajá, es muy largo, Virginia. Es que no lo sacó como Pharrell, creo que lo sacó como Virginia. Sí. Ah, ¿es un nuevo nombre de artista o qué? Creo, no sé. Y se llama Black Cat Rock Volume 1, City of Limitless Access. Okay. Ah, ok. 10 canciones que la verdad como que... no los voy a mentir, gente. A ver. No los voy a mentir. Estoy en un chat. Ok. De puros güeyes que les gusta Pharrell. Ok. De todo el mundo, güey, ¿sabes? De Londres, México conmigo, de todo Estados Unidos, hasta Brasil, España, güey. ¿Sabes? Hay güeyes de todo. ¿Cómo te le hacen uno para entrar a ese chat? Tienes que ser invitado. La forma que lo dices acá. Pero bueno, estamos disco, discutiendo. Este disco no lo sacó en Spotify ni nada, ¿verdad? No, lo tienes que ir a la página de internet. Okay. Y date cuenta que estamos. La verdad, pensamos que es como una forma de enfriar las aguas, porque está el pleito de la demanda de los abogados de Chad Hugo con la gente de Pharrell, porque Pharrell quiso registrar el nombre de Neptunes y sería él el único propietario del nombre, ¿no? ¿Por qué andan haciendo eso? Es que es una historia muy larga. Lo que te puedo decir, y aparte no puedo decir todo, lo que te puedo decir es que Pharrell intentó muchas veces ir con Chad. Okay. Y Chad está la verdad, es un güey bien humilde que está en su mundo, ¿sabes? Ok, si fuera Hip Hop Nerds y tú quieres seguir Hip Hop Nerds y yo no quiero, ¿no? Okay. Me estás tú hablando para decirme, güey, ¿lo puedo hacer yo solo? No te contesto. Güey, ¿lo puedo hacer yo solo, güey? Te contesto. Güey, ¿vas a llegar a la una? No te contesto. ¿Tú qué haces? Como que, pues yo lo voy a hacer, ¿sabes? Yeah. Entonces, sí, duró años, Pharrell, intentando meter a Chad a esto o que le diera como el blessing, la bendición, y no lo hace. ¿Tú qué crees que iba a hacer? Pues lo hace. Fueron 4 años, güey, pidiéndole que lo dejara hacer, ¿no? Ok. Y a veces decía, oh, ah, sí, de que yo lo hago contigo, ¿no? Pero no había seguimiento, ¿no? Uh-huh. Así que, pues, los abogados de Pharrell como que lo empezaron a hacer todo el trámite. Y se dieron cuenta acá como que, oye, me vato, ¿qué onda con Chad? Los abogados, no fue ni Chad Hugo, fueron los abogados de Chad. Así que es como que sí entiendo las dos partes, ¿no? Como que sí entiendo porque te estás enojando porque no estás agregando a Chad a la Neptunes como marca otra vez. Uh-huh. Pero también entiende al equipo de Pharrell que yeah. insistieron demasiado con él y no se logró nada, ¿sabes? Te da a entender que no quiere nada que ver con esto. Ok. Pero sí, igual. Y por eso dijo, déjame sacar un disco. Por eso dijo eso. Yo digo que va por ahí como que, ok, para que se enfríe todo esto, mira, un disco gratis, amigos. Está en Spotify. Para que lo descarguen, lo pongan en su teléfono, ¿no? En su computadora. Pero igual, es un disco que lo escuché y se me hizo como un soundtrack de algo, de una película. Ok. ¿Qué película o qué? No sé. Es como algo así, como que escuches como que, ah, ok. No es como un Pharrell... No son canciones estructuradas. No son bangers para nada. Son como canciones un poquito más maduras, entre comillas. Tiene una historia que habla de Virginia. Habla de gente de Virginia. Oh, arre. Así que es como que, ok, muy bien. ¿Y cuántas rolas son? 10. Mi favorita es Cage Bird Free. 11-11. Y ninguna es para tronar en el carro. Todas son... La verdad... a mi gusto, ¿no? Lo escuché con mis speakers, dije, ok. Lo puse en mis audífonos, dije, oh, qué bonito está la música. Y me imagino que muchos de sus versos son cantados o sí, si tira así. Sí, hay mucho auto-tune. Porque okay. Pharrell canta bien, pero no canta bonito. Mucha gente no le gusta cómo canta. A mí me encanta la rola de Lose Yourself to Dance. Uf. Wow. Like, le atinaron los dos, güey. Pero los tres, ¿eh? Los tres. Los cuatro. Pero bueno, volviendo a este disco, si quieres escuchar algo bonito, es esto. Es que el disco se llama Yacht Rock y pues he escuchado los discos de el The Alchemist, que hace Yacht Rock. Y sí, de hecho, miré gente que decía, déjaselo eso a Yacht Rock, a Alchemist. Like, oh. Es que esos sí los he escuchado. Sí. Y yo sé que Yacht Rock es un estilo de música que uh-huh. sí es como que bien tranquila, tranquilo, ¿no? Tranquilo, ajá. Entonces, es como que su cura de como que Yacht Rock, música, pero a mi estilo. Sí. Así que ya me imagino cómo suena el disco, pero ya yo tiene... No, nadie lo esperaba. Y lo que se averiguó que son canciones de hace 2-3 años. O sea, tiene ya rato ese proyecto. Simón. Ahí. Esa es la excusa de todos cuando dicen las rolas no están chidas. Es como, son viejitas. No. Pero es lo que escuché también de J. Cole acá. Es como que es que el disco no está tan chido porque son rolas viejas. Como, güey, todo bien si hace rolas que no están chidas. Y luego no está mezclado bien, ¿eh? ¿Cuál? ¿De J. Cole o el de...? El disco este, no está mezclado bien. Ah, okay. O sea, como que según dice que es estéreo, ¿no? Es como mono, como que... Pero bueno, eso ya son cosas de nerds. Bueno, yo lo voy a topar, creo que pues y tendré que ir a la página esta para ver. Sí. Y ya tiene su competencia con Alchemist, así que ya tengo mis expectativas altas y si no está mejor, uh-huh. pues nomás no está chido. De hecho, es más, mira, creo que en el disco puedes ver el día que según se grabó las canciones. Y sí, y me imagino que sin feats, ¿verdad? Sin feats, no, es solo él. De hecho, son canciones que... Pharrell es conocido por hacer los demos, ¿no? De la gente para sus uh-huh. colaboraciones. Así que mucha gente decía, mira, Miley Cyrus estuviera aquí chingona. para Beyoncé. ¿Sabes? Como un pedo así. Beyoncé. Pero bueno, igual, soy fan de Pharrell, así que está on repeat. 11-11, la recomiendo. Cage Bird Free, también la recomiendo. Si se pueden brincar una, sería la de Richard Mille. Y ya. Arre. Yo el disco que voy a recomendar esta semana, me topé el de Shabazz Palaces. Ese no lo voy a recomendar, pero me gusta mucho este artista porque hace como que música experimental. Así que shouts out a Shabazz Palaces, pero esta vez a mis gustos no me gustó mucho. Pero voy a recomendar el de Rock Marciano, Marciology. Este disco tiene bastantes tracks y si eres fan de Rock Marcy, te va a dar lo que buscas, que son como que a él le gusta como que rapear, no sé cómo decirlo, de que primero que nada le gusta usar drumless, no usar drums en sus beats, entonces son muchas cosas de hacer loop y hay gente que en esta era que quiere cambios y hemos hablado del hip hop progresivo. Cool bangers. Yo lo que quiero decir es de que los beats no cambian, no tiene muchos de como que, como lo que estamos hablando de Schoolboy Q, de que, entran los drums aquí y luego se quitan y luego se mezclan y así, o sea. Es que para este vato es más importante la letra. Sí, le encanta fluir y le me gusta mucho escucharlo sin leer su letra para adivinar dónde va a rimar. Y antes que te das cuenta, ya rimó como 4 veces antes como que cae la barra. Está como que... Eso es lo que me gusta mucho de este güey, como que no... el flow creo que sería como que lo más importante para él. Y creo que las instrumentales que usa, que son sus beats... él hace beats, así que imagino que todos estos son sus beats. No estoy seguro, no confirmé. Pero esa cura de loopear, él ya lo tiene... perfeccionado, y si eres fan de esto, pues tienes 12, 13 tracks de esto, 14, perdón. Hay unas 2, 3 que al principio no me llenan, las primeras, pero ya de ahí empezó el disco con True Love, Bebés Kids y Bad Juju. Son 3 rolas que siguen, son corridas, y ese puño de rolas me llevo. Tiene un sample así bien estilo reggae, como con el bajo de reggae, ¿no? Así como que de esos que le subes todo acá, a los bajos acá, y truenaba bien rico, y Rock Marcy en un beat así estilo reggae, no sabía que es algo que necesitaba, pero nos los dio, y siempre que topa esta rola, es como que ya, ¿dónde está mi sound system para poner esta rola acá? Tiene su rola de Bad Juju con Larry June, y también muy buen Brothers sample. Pues la verdad no sé, güey. Creo que sí. Es que la hubiera buscado bien los productores, pero... ¿En Spotify puedes ver? ¿No te la puedo picar aquí? Bueno, y también tiene la rola de Flux y la de Higher Self con TF y Flea Lord. Como dices tú, ¿no? Como barras de gangster shit. Estaba pensando... ¿Y no también este vato era como de batallas? No lo dudo. ¿Sino que se empezó? No lo dudo con su forma de rapear y si gente me preguntara como que de qué se trata sus rolas, está difícil de como decirte algo exacto, porque a él le gusta como que fluir y hablar de lo que es, de lo que tú no eres y de lo que va a pasar y de lo que él ha vivido. Y como que no, es lo que no me gusta mucho de él, podría decir de que no hay como que temas así súper enfocados, o tal vez son cosas que están... que no las alcanzo a entender, se podría decir. Tal vez es más de lo que yo soy. ¿Cómo se dice? ¿Te explico? No sé si me estoy explicando con Rock Marciano. Yo solamente le quiero dar sus props a él y a su disco. Si eres fan de él, te sigue entregando el estilo de música que te gusta de él con este disco. Canciones que salieron. Veo 9 con Gangsta Bitch. Déjame, le doy sus... Ahí así le doy todos los aplausos que hay acá a Veo 9. La gente estaba... Cuando miré el preview, te lo mandé y tuve volada. ¡Wow, rolón! Y como que... No, me lo mandaste y yo ya lo había escuchado. Okay. Perdóname por llegar muy tarde esto. Yo estoy así muy enterado de esta chica. Si no la has topado, ya había mencionado a esta chica porque el año pasado nos dio el disco de Nina y tiene bastantes canciones que recomiendo de este disco. Igual 15 tracks, este disco es por todo producido por un homie Nug Life, así que si quieres más de Veo 9, si tienes varios discos que nos ha dado, el más reciente es, me gusta mucho, así que lo quiero recomendar. Pero Gangsta Bitch, ¿algo que quieras decir de Veo 9? Que ya está en su prime, ya es ya llegó ella a su punto que lo que hace va a ser fuego, y la neta espero que todos empiecen a voltear a verla más. Sí. Porque ella se siente ella muy, muy a gusto en muchos, en diferentes tipos de beats, ¿sabes? Como ese tipo de, el de en ese caso. Sí, la neta, es lo que me impresiona. Primero, lo que me gusta de ella, yo soy muy fan de su voz. Tiene como, siento que un tono, se podría decir, único. No sé, me gusta el tono de voz que usa ella en sus rimas, y también los flows que se agarra, me sorprende esta chica de repente te saca algo que me recuerda a como Apso acá, de que, o sea, se pienta unos flows así bien interesantes que es como que, güey, ¿cómo le haces acá? Es como que, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo sabías que esto iba a rimar? No sé, acá está, te saca unos flows muy interesantes esta chica, y la energía y la actitud que trae, y como te digo, su estilo, su voz, todo, en todos aspectos latina, a mis chicana. Gustos. Ajá, la chica chicana de Los Ángeles, uh-huh. Y sí siento que le hace falta más ojos a como dices sí, tú, su calidad. Creo que más le dan más props en el lado este que en el oeste, ¿sabes? Ya, Peter Rosberg de 97, sí. Le mama a esta chica, y es como Simón. Que, güey, sí, denle ese spotlight que se merece, porque la neta no hay, en ese caso, nosotros, en los chicanos, no tenemos mucha representación femenina en esa cultura que deberíamos tener. Yeah. Y shout out a J-Rox también, hablando de eso. Just shout out, that's not the product. También pero sí, al estilo, este estilo que ella usa, siento que... pues como dices tú, como le entra a cualquier beat, a cualquier uh-huh. estilo, y luego... Sí, puede ser un banger, o puede ser algo muy soul y muy calmadito, muy jazzy. Lo que hizo con... ¿quién era este productor que sacó como ese tipo de jazz beats? Pues este que digo, el de Nina, de Nug Life. Nina, ándale, está muy chingón, la neta, muy bien armado. creo que eso fue lo que le llamó atención a Peter de Hot 97, pero debiera haber más. Yeah, y tiene su grupito de Melotonics, donde ahí es donde canta más en mm-hmm. vez de rapear, así que a ella le gusta esto de hacer sus propios coros y siento que tiene la voz para hacer esto de cantar bien bonito y fluir, como dices, en beats bien de jazz acá, estilo Trap Call Quest, ¿no? Acá. Pero este de Gangsta Bitch es más como que tumbado, más rudo, sí, sí, ¿no? Sí. Más acá, más bailable, se podría decir, ¿no? Así que otra canción donde latina en todos los aspectos esta chica, ¿no? Es como que no hay ninguna falla. Completamente recomendada. Y definitivamente esperando lo que saque ella, ¿no? Es como que cualquier canción que sale de ella, ya estoy listo. Ya sé. Es en primera fila. Me la mandas y como que, güey, ya la escuché. Ella, es que yo estoy en los chats. Yo estoy en un chat. Déjame te digo. Estoy en un chat, en un grupo de chat de 2009. No, pero la neta, me gustan bastante esta chica y me da mucho gusto que no ha parado de hacer su arte porque sí le atina mucho a las canciones. Así que, Vel9, gracias por existir. Gracias por existir. Sigue ganando, como siempre. ¿Otra canción o quieres que yo le siga? Síguele. Di play a esta canción de Kamasi Washington con Andre 3000. La canción se llama Dream State. Ay, gente. Yo la... Ahorita llegué aquí al estudio de Foo Studios. Simón. Y me dice, güey, ¿escuchaste esta canción? Yo, la neta la miré en Twitter X y no le piqué. Debería de haber picado. Deja ponerla. Y empieza la canción. Es de Kamasi, pues sabemos que es un. Es mucho para. Es muy zen y muy paz, ¿no? Muy. Son melodías que te escuche, te sirve para meditar. ¿No? Yeah. Y dije, ok, vamos a ver qué viene. Va a empezar a cantar Andre, una cantadita, un corito. Y no, era nadie empieza a tocar su flauta maya. En la canción, y yo como que esperando que diga algo, y me dicen, es todo. Le dije, ahí está. La canción dura 7 minutos y es todo lo que es. Yo como que, ok. Empezaron los sonidos de flauta, y le dije, ahí está, mira, ahí está tu Andre. Y tú. Tu Andre, yo como que, ¿qué? ¿Cómo que? Así que, en sí, a mí me encantó la canción. Sí, pero como dice feature, como decía, con Andre, yo esperaba otra cosa de Andre. Porque igual, Andre, pues puede ser. La colabo con él para bajita del agua, no ocupa poner su nombre. ¿Y por qué dices que te esperabas eso si lo último que te enseñó Andre fue su disco de flauta? O sea, él no te ha enseñado lo contrario. ¿Qué fue el último que sacó? ¿Eso o el verso? Pero también dijo que tenía ganas de rapear. Chin. Así que es como que, ok, ¿para qué me dices que quieres rapear? Y me mandas una colaboración de flauta. Y su último feature fue con Killer Mike y es un verso, no son flautas. Que ganó un Grammy. Así es. Ganó un Grammy por ese verso. Su Grammy verse acá, Grammy Family. Muy buena canción, así que tópenla y la voy a poner en el playlist, así para que mi compa las conozca, ¿no? El asesino con Scoop the Veil, la rola de la playa. ¿Qué opinas de asesino? Muy bien, Scoop the Veil. ¿Por qué nomás Scoop the Veil? Solo dije que muy bien Scoop the Veil. Ok, ¿y a eso te refieres de que no muy bien el asesino? No sé de qué estás hablando. No pongas palabras en mi boca. Yo... No, la verdad fue una colaboración que... Como que tiene dinero acá, mi amigo asesino, ¿eh? Tiene... Bueno, no como que tiene dinero. Pues como que ya le está invirtiendo a otros lados. Como que primero con el Exhibit, vamos con Scoop the Veil por ahí también. Como que, órale. Esta canción me gustó mucho más que la de Exhibit. Siento como esta tiene más ritmo acá y me imagino que es beat de Scoop the Veil porque... Sí. Porque yo, la neta, nomás lo conocía porque hizo el beat de The Recipe y hasta ahí y no sabía que rapeaba y mire. Sí, también era un ghostwriter. Una disculpa, Scoop the Veil. Ahí me voy a tapar unas rolas de ti, tuyas. A ver cómo te va. Esta me gustó mucho, como dices. Así fluyó bien a gusto Scoop the Veil en su propio beat, me imagino, el de él. Y Asesino siendo como que como que a lo que me imaginé, porque a mí me gusta imaginarme las sesiones de estudio. Sí parece que la grabaron el mismo día y la grabaron juntos. Sí. No como que la de Exhibit, sí se miró como que déjame te mando mi verso, ¿no? Acá. Y... pero esta sí se ve como que trabajada juntos, se ve asesino muy cómodo y se me hace interesante el estilo de canción a lo que normalmente, de lo que yo conozco de asesino, que es como que pues un vato de batallas, ¿no? De barras. Sí. Estamos hablando el otro día, yo y mi compa, de cómo venía a conciertos él a rapear sus versos que tiraban batallas. Era, o sea, su show era como que mira mis versos que O sea, básicamente estoy tirando acá. No sé, está chistoso esto, pero Scoop the Bell dijo, aquí tienes, mira, un anthem, acá se podría decir, ¿no? Algo que pueda corear la gente, disfrutarse, algo más bailable, ¿no? Acá. Pero siento que encajó bien y me sorprendió. Porque, como te digo, estoy acostumbrado a él nomás verlo enojado, pues, y no disfrutarse de la vida, ¿no? O sea, y... Yo recuerdo ese momento épico asesino cuando está en una batalla, la verdad no creo con quién está batallando, que el güey le tira la patineta y luego asesino se sube la patineta y acá hace un flip. Y todos, ¡wow! ¡Wow! Y yo también estaba en mi sala como que, ¡wow, no mames! ¡No se calló, güey, no mames! Yeah. Bueno, o sea, así que Shabbat ahora asesino. Shabbat asesino. Lo está haciendo de todo. Ha hecho un chingo para esa cultura. Ya, yeah. Así que yo también tiro la sign parecida sí. A él. Él tira la H en medio y yo tiro las dos H's como cuernos como de vaca, ¿no? Ah, ok. ¿Canciones nuevas que quieras recomendar? O te enseño lo que sí, tengo sí, aquí. Sí, sígueme enseñando, por favor. Vengo a aprender también. Nuestro compa Nas ya nos sacó videos nuevos de sus últimos discos. Dice, ¿cómo era? Tres años, dos trilogías, seis discos, algo así es la frase. Y ningún Grammy. Damn. Maxo Cream sacó su canción de Talking and Screw con That Mexican OT. Así que si te gusta cómo The Mexican OT le da en sus versos, sigue dándote versos chilos. Me gustó la rola. Yo, la neta, veo a Maxo Cream y no me gusta mucho su estilo, pero juntos. Le dieron bien. Nice. Así que aprecio esta canción. Yeah. Su shout out a Fantasy. Con avión. Nuestro compa fan que íbamos a ir a verlo, pero pues no se nos pero hizo. Pero no se hizo bien. Que estabas al culo, así que estaba muy lleno, había mucha fila y no. Desde hace rato querían darle su shout out a este compa porque tiene su disco de Easy to Hate, que sacó, de hecho, creo que el finales del año pasado. Y me recuerda mucho a su disco que sacó anteriormente, Homie Alone. Siento que es un crecimiento de artista de entre disco y disco. ¿El meme de Homie Alone? No. Que se llama See Me Alone. Y pusieron al Dr. Simi en vez de a, de a Fantasy, güey. Está bien, vamos. Ah, See Me Alone. Ok. ¿No lo viste? No. Shouts out a Bruiser Wolf, The Bruiser Brigade. Shouts out a Juvenile. Le sacó videíto a su canción de 400 Degrees. Ya me di mi tarea de escuchar más Juvenile. Y de hecho voy a escuchar este disco porque gente lo considera como un clásico, ¿no? Podemos hacer lo mejor y peor de este disco o algo así. Vamos a ver. Shouts out a Snow the Product con su rola de química. A Dr. Premier. ¿Qué dice aquí? DJ Premier y Snoop Dogg. Es que dice, es que hablando de Snoop Dogg siempre va a haber, mira una D y dije, oh, doctor. Snoop Dogg y DJ Premier hicieron su canción juntos. Can you dig it? Dig that? I don't really dig it. Do you dig it? Una disculpa a los leyendas. Yeah. Killer Mike sacó su video de XX9 con Blast. Pero se viene, creo que se viene un disco de colabos de Premier. Arre. Vamos a ver. Alguien que deseas que esté salga ahí. For real. Quiero Biggie, Jay-Z, Nas. Hacerte. Premier con... La verdad, si estuviera chingón. Por eso es la de... Salió la de Russ, por eso. Es de... Ah, no, es rola de Russ. Es rola de Russ, pero igual viene por ahí. Me gustaría Pusha T, obviamente. Imagínate en un beat de ese calibre. De hecho, acaba de sacar un Cypher. Pusha recomendando Cypher de Pepsi. Ah, oh, no, perdón, de Red Bull. Oh. De Red Bull, viene con muchos youngins ahí de tallas. Arre. Así que, muy chingón. Otro verso de Pusha T nuevo. Arre. A ver, mira. Bell. ¿Qué? Premier. Ah, sí, Bell le fuera muy bien. Sí. Hablando de chicas, Leo Simpson. ¿Por qué no? Con un Premier Beat. ¿Por qué no? ¿Alguien en español qué pondrías? ¿El alemán? ¿Viene alemán con Jera y Premier? Ahí está, a lo mejor viene en ese disco. No, ¿qué? Pues son los más grandes exponentes de hip hop que ofrece México. ¿Qué no? ¿Y sabes que un abrazo a su compa alemán por la pérdida de su papá? Oh. R.I.P. R.I.P. Shouts out a gente que sigue sacando música, como Travis Scott, Lil Wayne y Young Thug. No, todos juntos, ¿eh? Le sacó... No, me emocioné, güey. Travis Scott sacó su disco de su video de Pin con Playboi Carti. yo no soy muy fan de Playboi Carti, pero cuando hace esas voces, está curada. Lil Wayne y Young Thug sacaron su rola de Bless, que no me gustó, pero hacen el intento estos jóvenes en colaborar. Está interesante tener un feed de Lil Wayne y Young Thug, pero pues no llenó, una disculpa. Shouts out a Corrupt, a Killer Priest, Baby Ono and Sir, y Pink Sifu y Mariah Lynn. Te voy a poner rolas de Mariah Lynn, te van a encantar. Esta rola se llama Baddies. Y nada más. Nada más. Creo que es todo lo que tengo. ¿Quieres hablar de lo top que... ¿Top 3? ¿Tienes, digo, on repeat? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Wow! Tengo, ya sé, esta vez sí tengo preparado. Tengo, tengo una canción que creo que no mencioné cuando salió. Ok. Y no sé si ya la recomendé en este segmento porque no la hablé de ella la pasada. Así que si la estoy repitiendo, perdón. Pero la canción se llama Smearious y es de C. Loopers. C. Loopers es un compa de Danny Brown. Así que si te gusta el sonido de Danny Brown y si te gusta Be Real y ese tono, de ese registro de voz, C. Loopers es para ti. La canción se llama Smearious. El beat suena parecido a lo de Ain't It Funny de Danny Brown, así que si te gusta una, te va a gustar la otra. Si quieres, si tienes un sonido bien chingón, esa es la canción para poner. Así que todavía no sale disco de él, pero sacó un disco el año antepasado, así que si está sacando sencillos ahorita, se viene disco de C-Loopers. Así que tal vez hablamos de él cuando salga. ¿Ya? Nada más. Ok, yo me voy a ir con... Creo que no había dicho esa canción antes. Bomb Throne de Scissorface con End of Doom. Se me hace un beatsazo. El sample, ¿no? Okay. Como medio cómico también. Estos jóvenes sacaron mixtapes juntos, ¿no? Sí. Bueno, no, pues sí, Doom siempre estuvo metido con esos güeyes. Pero igual, Scissorface se dejó caer. Uh-huh. Es todo un disco, ajá, sí me acuerdo. End of Doom, güey. Sonó muy típico, buena. ¿No? Como que, oh, sí, hip hop, me gusta End of Doom. Pero nada, no, la neta. Ahí se ve sí, que es la favorita de la gente. Bomb Throne. No la he topado. Yo me acuerdo topando este disco, pero tendré que regresar a él. ¿Así va el beat? Sí, me amaba. Ok. hace ratito hablamos de Kamasi Washington, así que voy a recomendar una canción de él. Wow. La canción se llama Street Fighter Mass. Esta... creo que la que yo lo conocí con esa rola. Ok. Ahí había un remix de Charugo de esa canción. ¿De Street Fighter Mass? Yeah. ¿Charugo? Hablando de rapea o qué? Street Fighter Mass, como mencionamos, de Kamasi Washington, es un instrumentalista, así que no hay versos aquí, pero el beat está muy bien hecho y bien viajado. El saxofonista, más que nada, este joven, así que... tiene muy buenos versos con el saxofón acá. Es como que le... No sé cómo hablar de música nomás. Está difícil. Yeah. Pero muy recomendada. Esta canción la pongo en repeat cuando la pongo. Mínimo, tiene que dar 3 vueltas acá. También, porque está en Chile. Es que también un big shout out a mi amiga Glenda que también me enseñó ese güey. Como, hell yeah. Hell yeah. Es lo que me encanta de gente que me dé recomendar. Es como que, mira, a ti te enséñame gusta la algo. Música. Mira lo que yo tengo acá de música chila, así que por eso hacemos esto. Por eso, dame tus recomendaciones. ¿Sigo yo o sigues tú? Sigo yo. Para el cumpleañero, es Move That Dope de Pharrell, Pusha T and Future. Estamos hablando también del una rola. Yo también lo quise traer por el beef ahorita de Drake y Future. Y también pues Pusha T y Pharrell su cumpleaños. ¿Hablé de ella? No, hablaste de una parecida que hablamos de esta porque tiene un verso de que me dijiste. Ah, ya, sí, ya me acordé. La de pinche Waka Flocka. Así que. Ah, no, la de A$AP Rocky con Waka Flocka, Gucci Mane. Ok, sí, ya me acordé. Pero sí, esa canción la recomiendo porque Pharrell se dejó caer en el doble tempo, verso, ¿no? Sí. Igual me imagino que es lápiz de Pusha T, pero no me agüito. pero igual. Tú ya la conoces, yo la conozco, yeah. Todos la conocen. Igual el coro me gustaba también un chingo. Pues Move That Dope, Future se dejó caer. Producido por Mac Will Made It. Así que no hay falla, pues. Yeah, la neta sí, sí rebota bien. Esa canción me gusta. Pusha T, no hay falla. hablando de cumpleañeros, mi canción la semana es de Solo the Master. Este homie está enamorado. ¿De quién? De mí, ve. Bueno, la canción se llama Tú. Y yo la escuché. Y pues es para mí. No, pues, oye, perdón, la iba a poner. ¿Qué pasó? ¿De quién es? No, es que la quería poner. Porque, pues, ¿qué? ¿Me va a tumbar este video él? No, es que es una canción de amor. Cuando te das cuenta que estás enamorado, te viene fácil expresarlo. Y quieres ver cómo suena eso, esta canción. Para una canción de amor, muy bailable. No bailable así de nada bailable, pero... Nada, con pegadito. Está rico el beat acá. Está, me recuerda a algo así de... Quería... ¿Quién? Así. No quiero decir Bass acá, pero algo así. Tiene esta rola de con J. Cole. Algo así me recuerda este beat, así que... Romeo Santos. Sí, algo así bachatero acá. No, me gusta el homie este por muchas razones. Así que gracias por el beat y gracias por tu rol, las vergas. Todo demás. Tú. Y yo, para acabar, hablando de homies, estamos bien. Estamos bien, diría mi compa Yoga Fire con el alcalde y con D. Es Yoga Fire con Camaro. Es una de su disco de música prohibida. Okay. Estamos bien. Okay. Como dije, con D, con Muelas de Gallo. Muelas de Gallo tiene como más un interlude en la canción. Okay. Pero hay un verso de D, que nunca falla tampoco. Igual Yoga se rifó con el coro, que estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Sabes? Así que sí, quiero decir que yo estoy bien, así que estamos bien. ¿Sí o no? Así bien? Es. Estamos más que bien. Yeah. Perdón. ¿Disco lo escuchaste? ¿Qué? ¿De Yoga Fire? El disco de Yoga Fire con Camaro. No. Música prohibida. La verdad, estaba muy chingón, güey. La neta, andaban en... creo que en el tour con este disco. Que salió el año pasado, antepasado. Ok. Así que igual, tópenlo. La neta, se los recomiendo. Tiene ese yoga que le gusta jugar con los coros. Así que... Y la otra vez hablaste del disco El Robot. Y ya lo escuché y la neta, sí. Sí me gustó. Qué bien, porté bien. Sí. Y se portó muy bien con esta rola. De hecho, un shout out también al robot, a Kevin, en Ciudad de México, que fui la semana pasada a Ciudad de México y había pósters de él en la calle. Como que, órale, para que con el código de Spotify, para que lo apuntes y te mande la canción. Tengo recomendaciones, pero pues nomás son tres, ¿no? ¿Qué más va a salir esta semana? ¿O qué se viene a salir? ¿El disco Supremo? Esperemos. Ya no dijo nada. Nomás lo decimos ya por cura, güey. Ya nomás... No, es que lo estamos, ¿cómo se dice? Invocando. Estamos dando al universo para que nos regrese. Estamos calentando el horno. Calentando el horno para que él meta el pan. ¿O cómo? Supremo, queremos disco de Supremo. Se viene verso de Drake. Se viene la contestación de Drake. No sabemos. Esperemos que sí. Tiene que. Si no. Lo que sí está confirmado es se viene disco de Vince Staples. Antes de junio, me imagino que se viene disco de Kamasi Washington, porque ya son dos sencillos en un mes. Y pues tal vez, ¿quién más va a sacar disco? De sorpresa. ¿El disco de el de Future ya salió? ¿No? Ah, sí, va a sacar el otro, el nuevo, el segundo de Future, de que we still don't like you, algo así. We still don't trust you. ¿Va a salir Brother Ali este mes, creo? Ah, vamos a topar Brother Ali, hace rato que no lo escucho al compa. Y él también salió la portada de Party Next Door, ¿la viste? No. ¿No viste la portada? Búscala. No. No, búscala nomás. Ah. Ya, pues búscala, ya Party Next Door. Ahí va a salir. Party Next Door. ¿Qué? Album cover. Tú nomás mira. ¿Por qué me haces esto? Me haces buscar cosas en vivo y no estoy listo. ¿Qué está pasando aquí? No veo nada. ¿Qué es una chica acostada? Enseñándolo todo. Arre. ¿Es esa? Yeah. Ah, ok. Pero gracias. No. Link en la descripción si quieres ver la foto. Doja Cat sacó su deluxe disco, Scarlett 2, Claude. Shout out también a 762 Habits, sacó un remix de Doja Cat. También 4Beats ya sacó su proyecto, así que pues, si te gusta ese güey, pues hay más rola de él. Pues, tal vez hablamos de estos discos la próxima semana. Y próximo mes también creo que viene Rhapsody. Ah, sí, Rhapsody sacó sus sencillos, pero la verdad... No hemos tenido tiempo. Tiempo. Deje tus recomendaciones en los comentarios. Dale like al episodio. Suscríbete si te gustó todo esto. Díganos si les gusta o no les gusta. Y ¿qué más? Algo más que recuerden decir. Los miércoles al tónico. Tenemos también Hip Hop History. Ahí sigue un top también. Y espérenos la próxima semana con más rap. Ah, sí, cierto. El último de lo que va a sacar música, Griselda. Siempre saca música, sí, así siempre. Que ahí nos topamos tal vez un disco sorpresa. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. En We Out. Peace.